Hola, vamos a meditar. Hoy hablaremos de los sentidos, nuestra ventana a la realidad. Aunque más que una ventana, los sentidos son un filtro. Nuestros ojos son hoyitos por los que entra una pequeña fracción del espectro electromagnético. Nuestros oídos son frágiles piezas que vibran al ritmo del aire que las envuelve. Hasta el sentido del tacto trabaja a partir de una extensa red de terminales nerviosas que reciben la información del mundo físico a su alrededor. Antes de que empecemos, toca tu mano izquierda con tu mano derecha. Se siente sólida, ¿no? Empújala un poco. Siente cómo la misma fuerza que ejerces con una mano regresa desde la otra. Es raro porque tu mano está hecha de átomos, y estos átomos están compuestos de 99.99999% de espacio vacío y un núcleo, rodeado por una elegante danza de electrones que se mueve igual que un enjambre de abejas o una parvada de pájaros. Todos los electrones danzan coordinados, pero ninguno puede hacer el mismo paso que el otro, por el principio de exclusión. Cuando los átomos de una mano se acercan a los de la otra, una simétrica danza de electrones se coordina para encontrarse en la vastedad del espacio vacío que los contiene, y tu sistema nervioso siente ese encuentro como resistencia. Pero es solo energía, un encuentro de electrones con electrones. Lo mismo pasa cuando caminas. La misma energía con la que pisas te responde desde el piso para sostener tu paso. Toda acción tiene una reacción. Lo mismo ocurre cuando te sientas. La superficie sobre la que descansas te sostiene con la misma energía con la que tu cuerpo cae, ambas energías en perfecto equilibrio. Comencemos por ahí. Siéntate como tú prefieras. Yo prefiero sentarme en una silla común y corriente con las piernas cruzadas, pero si prefieres tener las plantas de los pies sobre el piso, es tu decisión. La espalda erguida, los hombros atrás, barbilla levantada. No venimos a descansar, venimos a prestar atención. Las manos sobre el regazo. Tómate unos segundos para acomodarte. ¿Todo listo? Ok, vamos a comenzar. Comencemos respirando profundo. Inhala, siempre por la nariz, y exhala por la boca. Otra vez inhala profundo, boca cerrada. Tiene que escucharse cómo respiras. Y exhala por la boca. Asegúrate de expulsar todo el aire de tus pulmones. Una última vez inhala. Y con la próxima exhalación, cierra los ojos. Deja que tu respiración vuelva a su ritmo natural. No hay que respirar de cierta forma, no hay que forzarlo, solo respira como respiras normalmente. Por la nariz, boca cerrada. Comencemos por el tacto. Siente el peso de tu cuerpo sobre la silla. Cómo la misma energía con la que caes te responde desde la materia que te sostiene. Siente el peso de tus manos sobre tu regazo. Ocurre igual. La energía del peso con que caen le responde desde la materia de tu cuerpo. Ahora escucha. Nota que aún en el ambiente más silencioso siempre hay sonido. El aire a tu alrededor nunca deja de vibrar. Está bien. El sonido no es un impedimento para la meditación. Es solo un elemento más de la experiencia consciente. Escúchalo como si oyeras música, con curiosidad y atención. Esa melodía que escuchas ahora no volverá a sonar nunca. Cada nota es única. No hay que ponerle nombre al sonido, no necesitamos juzgarlo, solo escucha. Sigue con el olfato. Nota el aroma del cuarto. No hace falta nombrarlo. Solo hay que observar. ¿Qué hay del gusto? ¿Hay algún sabor en específico en el interior de tu boca? Obsérvalo. Observamos sin nombrar. Tacto, oído, olfato, gusto. ¿Qué hay de la vista? ¿Qué ves con los ojos cerrados? Pon atención. ¿Qué color toma la luz que se cuela a través de tus párpados? ¿Qué formas toma la luz residual sobre tu retina? No le pongas nombre, solo observa. Respira. Presta la atención al cuerpo. ¿Cómo se siente hoy? Comencemos de abajo para arriba, desde el punto de contacto de tu cuerpo con el mundo. ¿Notas ese intercambio de energía? Tu peso sobre el mundo en perfecto equilibrio. Ponle atención a cómo se sienten tus pies. ¿Cómo se sienten tus piernas? ¿Están tensas o relajadas? Nota tu cintura, tu torso. ¿Sientes algún malestar o sientes calma? Si te distraes, no pasa nada, solo observa. En cuanto notes que te distrajo, regresa tu atención al cuerpo. Quizá te distrajo una emoción. Nótala. Nota el estado emocional del cuerpo. Observa cómo el sentimiento emerge de la carne. No le pongas nombre, solo observa cómo te sientes. No trates de cambiarlo, no hay que controlarlo, solo déjalo ser. Observa. Siente los músculos de tu espalda que sostienen a tus hombros. Siente cómo los mueve tu respiración. Nota el peso de tus brazos, cómo caen sobre tu regazo. Siente el cuello que sostiene tu cabeza. No lo nombres, no lo juzgues. No tienes que cambiar nada. Solo observa. Nota cómo se siente tu cabeza. Barbilla arriba, mirada al frente. Y ya que observamos parte por parte, ahora mira cómo se siente todo junto, en movimiento. No hay nada que lograr, no hay nada que cambiar. Solo observa. Observa tu cuerpo, indivisible. Regresa la atención a tu torso. Siente tu respiración. ¿En qué parte del cuerpo la sientes? Siente cómo sube cuando inhalas. Siente cómo baja cuando exhalas. No hay que respirar de cierta manera. Como respires está bien. Solo observa. Si te ayuda a concentrarte, cuenta tus respiraciones en silencio. Inhala 1, exhala 2, cuenta hasta 10 y vuelve a comenzar. Si te distraes, no pasa nada, solo trae tu atención de vuelta a la respiración y empieza otra vez, desde 1. No cambies nada, solo respira y observa. Ponle mucha atención. Observa con mucha atención, lo notas. En el fondo se siente el latido de tu corazón, que manda vibraciones por todo tu cuerpo. Fíjate bien. Ya lo tienes. Nota. Nota el ritmo, la sincronía de tu corazón y tus pulmones. Uno más claro que el otro. No puedes controlar uno. No trates de cambiar el otro. Siente tu torso que se mueve al ritmo de tu respiración y tu sangre que bombea. Tu latido será el vehículo para notar el resto de tu cuerpo. ¿Lo sientes sobre tu rostro? ¿Sientes tu pulso en tus manos? Si te fijas, puedes sentirlo en cada dedo. Siente el pulso en tu vientre. Siéntelo en tus piernas. Llega hasta tus pies. No tan claro, más sutil, pero aún llega. Ahora siéntelo todo. Siente la respiración que anima tu cuerpo de afuera hacia adentro y tu flujo sanguíneo que lo alcanza todo, de adentro hacia afuera. No cambies nada, solo observa. Eres materia viva y aún inmóvil te mueves, respiras, lates, vibras. Caes sobre el mundo que te sostiene. El mundo a tu alrededor también vibra. Escucha, sin juzgar, solo nota. Y así como notabas la sincronía de tus pulmones y tu corazón, nota cómo interactúan la vibración del cuerpo y la del mundo, dentro y fuera. Sostén tu atención justo ahí, en el centro del momento presente que respira y late dentro y fuera. Sosténla. Siente. Escucha. Observa. Y poco a poco, déjalo ir. Permite que el foco de tu atención se disperse lentamente. Deja que tu mente vaya donde quiera, pero observa dónde te lleva. Y regresa tu atención al momento presente. Cuenta tu respiración. Siente cómo mueve el cuerpo. Siente su peso que cae. Siente la silla que lo sostiene. Escucha. Hazte una imagen sonora del mundo al que vuelves y cuando prefieras, abre los ojos. Terminamos. No te levantes aún de la silla, solo observa, siente el momento presente. Ahora sí que regrese el lenguaje, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Se te hizo fácil? ¿Te aburriste? No te preocupes, la experiencia cambia. Cada vez que meditas es distinto, se hace un poco más fácil y descubres detalles del presente que no habías notado antes. Es cosa de práctica. Nos vemos mañana. Gracias por meditar conmigo, ha sido un placer y te deseo que tengas un excelente día.